Estás sorprendida de que voy aquí delante de ti, pero te garantizo, no estás más sorprendida de lo que estuve yo el domingo, que se me acercó un hermano en la iglesia para compartirme que estuviera aquí en este día celebrando, ¿verdad?, la Semana de la Mujer. Así que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Sabrás que en ese momento, cuando me lo dijeron, mi reacción fue no puede ser, pero dado a que Dios confirmó, ¿verdad?, tan rápido como esa misma semana, que sí, que quería que estuviera compartiendo aquí hoy contigo, estamos aquí delante de Él, con temor y temblor, pero queriendo obedecer su palabra en amor, porque me he gozado en verdad preparando este mensaje. Así que en el nombre de Jesús, con ese mismo gozo que Dios me permitió prepararlo, confío que así mismo también, ¿verdad?, lo puedas recibir y pueda ser transmitido. Para la gloria de Dios, te bendecimos, Dios y Padre Celestial. Sabrás que la enseñanza de esta mañana, si yo se la compartiera a una compañera de trabajo que tengo, me diría: Sibel, eres una soñadora, pon los pies sobre la tierra. Me lo ha dicho en otras ocasiones, sabrás. Pero la entiendo, porque sé que para el mundo las cosas del espíritu son locura, ¿verdad? Porque espiritualmente tienen que ser discernidas. No obstante, ¿verdad?, reconozco que posiblemente es un tema difícil, pero también sé que trabajado, bien trabajado, sí es alcanzable. Y es alcanzable porque tenemos a un Dios todopoderoso al que servimos, a un Jesucristo vivo que nos ayuda, no solo para que alcanzamos la salvación a través de Él, sino que nos sirvió como modelo. Y más aún tenemos a su Espíritu Santo que nos guía en toda la verdad de Dios. Así que te puedo compartir en esta mañana que el tema de la enseñanza de hoy es el trabajo en equipo. Dios ha querido titularla un modelo de trabajo. La base bíblica para esta enseñanza, este mensaje en la mañana de hoy, es el libro de Esther. A propósito de que estamos celebrando, ¿verdad?, la Semana de la Mujer, Dios ha querido traernos una enseñanza de una de las valientes de su palabra. Que debo decirte que desde el primer día en que me dijeron para que estuviera aquí delante de ti, ese libro vino a mi mente aún sin haber dicho que sí y sin tener la confirmación del Señor. Y ahí me dejó. Ese tema latía muy fuerte en mi corazón y después de un tiempo en oración, Dios me confirmó que sí, que quería que trajera esta enseñanza. Así que te menciono, me acompañes por favor en el libro de Esther, que me ayudes para allí presentar el pasaje bíblico central de la enseñanza de esta mañana, en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 2. Esther, capítulo 9, versículo 2. Gloria al Señor, poderoso eres Jesucristo. Esther, capítulo 9, versículo 2. Leemos en el nombre de Jesús. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Este es nuestro pasaje bíblico central en esta mañana. No me voy a olvidar de él. Lo vamos a retomar al final en la conclusión de este mensaje. Trabajo en equipo. Es hermoso, es poderoso y es alcanzable. Pero para que nos podamos ubicar en el mensaje y para los que no conocen del libro de Esther que están aquí presentes en esta mañana, te pido me des unos minutos para hacerte un muy corto y breve resumen de lo que trata el libro de Esther y por qué Dios ha querido escogerlo y que puedas con claridad ver por qué hay un trabajo de equipo presente allí en el libro de Esther. El libro de Esther nos trata sobre el rey Asuero, el rey del imperio Medo-Persa, que había sido destituida la reina que la acompañaba. Se buscaba una nueva reina para ser la sustituta y se convocó de todas las provincias del rey el buscar todas las jóvenes vírgenes hermosas que hubieran y fueran llevadas al palacio para allí pasar por un tiempo de preparación, embellecimiento, gloria a Jesús, para al cabo de ese tiempo alguna de ellas, cuando fuera presentada del rey, si obtuviera el favor y la gracia del rey, iba a ser la seleccionada. Entre esas jóvenes estuvo la joven Esther, una joven huérfana judía que fue criada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo, un judío también, benjamita exiliado. En un momento dado, cuando le tocó su turno para ser presentada al rey, Esther resultó ser la favorecida, siendo entonces la nueva reina. Mardoqueo, que siempre estaba en el palacio, en un momento dado descubre una conspiración para matar al rey. Esther, ya estando en su posición de reina, recibe este mensaje de parte de Mardoqueo. Ella lo hace saber al rey en nombre de Mardoqueo, tal y como él se lo contó. Y esta acción que tuvo Mardoqueo en favor del rey, ya que él descubrió una conspiración para matar al rey, quedó registrado en el libro de las crónicas del rey, en la historia del libro de los reyes. También tenemos a Amán, era el primer ministro en este reinado. Amán era puesto sobre todos los príncipes del reinado, y a las puertas del palacio siempre estaba Mardoqueo, y todos los que estaban allí a las puertas del palacio debían rendir tributo, arrodillarse delante de él. Mardoqueo, un judío, no lo hacía. Amán, cuando fue percatado de esto, enciende en ira en contra no solo de Mardoqueo, sino en contra de todo el pueblo judío. No se sabía a este momento que Esther era judía, pero sí se sabía que Mardoqueo era judío. Amán enciende en ira, no solo contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío. Acude ante el rey y por medio de razones engañosas logra que el rey haga un edicto para matar y aniquilar a todo el pueblo judío en un día en específico señalado. Ante esto, Mardoqueo, cuando lo sabe, acude ante la reina Esther. Acude ante ella porque estaba en una posición en donde no se sabía que era judía, y Mardoqueo le pide, por medio de un intermediario, que intervenga ante el rey para la salvación del pueblo judío. La primera reacción de Esther fue de temor, porque ella estaba muy consciente que si acudía ante el rey sin ser llamada, esto le podía costar la muerte. Así que, aunque tuvo temor en un principio, tomó la decisión de decirle a Mardoqueo que iban a ayunar, él junto con el pueblo judío, que ayunaran por 3 días, y al cabo de ese tiempo, ella valientemente se presentaría delante del rey para entonces hacer la petición, interceder por el pueblo y obtener la salvación de ellos. Así lo hizo y así logró favor y gracia ante el rey, porque cuando se presentó ante él fue escuchada. Y el final es que logró y alcanzó la salvación del pueblo judío por un trabajo bien coordinado entre ella y Mardoqueo. Y he aquí el por qué trabajo en equipo, por qué el libro de Esther por trabajo en equipo. Porque dentro de todo lo que ellos hicieron, se dio una dinámica de trabajo de la forma en que ellos se trataban, las cosas que hicieron, las decisiones que tomaron para cómo lograr alcanzar esa salvación del pueblo judío. Hay unos elementos que resaltan que deberían estar siempre presentes cuando hay un equipo de trabajo. La meta de ellos, que siempre debe haber en medio de un equipo de trabajo, en este caso para ellos, la salvación del pueblo. Así que, como trabajar en grupo y trabajar en equipo no es lo mismo, sabrás que trabajar en grupo, sencillamente cuando hay un grupo de personas que están en un mismo lugar, con las mismas ideas o los mismos intereses, pero sencillamente están así, en un mismo lugar, con las mismas ideas y los mismos intereses. Por el contrario, un equipo, que es lo que eran Esther y Mardoqueo, un equipo es un grupo de personas que están unidas bajo un fin común, un propósito determinado, y que se han puesto de acuerdo para trabajar por él. Así entonces, para nosotros, un equipo de trabajo es un grupo de personas, entiéndase nosotros los hermanos, que tenemos opiniones e intereses iguales, entiéndase la palabra de Dios, que estamos unidos y hemos determinado trabajar por un fin común. Nuestro fin común, alcanzar almas para el reino de Dios. Y bajo esa base, que es nuestro trabajo y nuestra función, hay unos elementos que siempre deberían estar presentes en un equipo de trabajo. Te digo siempre, estos elementos deberían estar presentes, pero ciertamente, aparte de los que te traigo, que Dios me ministró y me permitió ver en el libro de Esther, hay muchos otros, pero los que Dios ha querido traer son los que están aquí presentes, y es de ello de lo cual consta esta enseñanza. Los elementos necesarios y que han de estar presentes para un equipo de trabajo logra alcanzar la victoria en el Señor. Y te garantizo que cuando estamos en el Señor, no es lo mismo que estar en el mundo, porque en el mundo también se trabaja en equipo, pero cuando tenemos al Señor, constituimos un equipo victorioso y poderoso para la gloria de Dios, porque podemos alcanzar lo que Él ha determinado para nosotros y para nuestras vidas, para la bendición de los que hay que añadir a su reino. Amén. Debo comentarte que también no, al hablar de cada uno de estos elementos, ¿verdad?, no vamos a pasar por alto que cuando hay un equipo de trabajo, siempre debe haber unos niveles de autoridad en donde siempre las instrucciones van de arriba hacia abajo. Eso es un hecho y es dado, y en la enseñanza y los puntos que te traigo, eso es así y no vamos a alterar nada de eso. Siempre debe haber un orden para que las cosas fluyan bien. Así que para el primer punto que te quiero traer, te pido que me acompañes nuevamente al libro de Esther, al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Y lee allí la palabra de Dios. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Acompáñame al versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Continuemos al capítulo 4, versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Tenemos estos tres versículos que nos dan pie y paso para hablarte del primer punto como elemento importante cuando estamos trabajando en equipo. Hablamos de consejo y hablamos de sumisión mutua. ¿Por qué consejo y por qué sumisión mutua? Se entrelazan muchísimo cuando estamos viendo estos tres textos. Leímos, Mardoqueo le había mandado, según le había mandado Mardoqueo, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La versión Reina Valera de la palabra enfatiza mucho y utiliza en las tres ocasiones la palabra mandó, mandado. Y ciertamente cuando decimos mandó, mandado, es una palabra con un énfasis para obedecer. No hay más nada que buscar, ¿verdad? Pero si buscas otras versiones de la Biblia, vas a encontrar la palabra prohibido, ordenado, aconsejado. Y ciertamente es por la línea del aconsejado que Dios me ministraba cuando leía estos tres textos bíblicos. No pretendo cambiarte lo que dice la palabra cuando dice mandado, que es ordenado, pero Dios me ministraba más que era por la línea de aconsejado, y un consejo se da y tú tienes el libre albedrío de tomarlo o no tomarlo. ¿Y por qué? Porque como te comenté, hay unos niveles de autoridad, y este consejo que nos presenta, que estaba aquí presente, como leímos, era un momento dado, Mardoqueo le daba ese mandato, consejo a Esther, pero en otro momento era Esther quien le daba ese consejo o mandato. Cuando era Esther que le daba ese consejo o mandato, ahí cumple con la línea de autoridad, por cuanto era Esther la que estaba en una posición superior a él. Pero cuando era la inversa, era él el que estaba dando ese mandato, consejo a ella. Por ello es que veo, y Dios me ministraba, que esto tenía que ver con más bien consejo. Consejo mutuo, entonces, si en un momento uno le daba el consejo al otro y luego a la inversa, había consejo mutuo presente. Como nos dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en sabiduría. Como nos dice la palabra, que lo hagamos con la sabiduría de Dios. ¿Dónde está? En la palabra de Dios, por supuesto, acompañada de oración. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esa necesidad de nosotros aconsejarnos? Diferentes razones cuando estamos trabajando en equipo. Te presento dos de ellas. Porque muchas veces, mientras estamos trabajando, a veces desde afuera, la persona que no está en medio de ese trabajo puede lograr alcanzar a ver cosas que la persona que está dentro no puede ver, están pasando o pudieran llegar a pasar. Por ello, entonces, se hace necesario que la persona que no está dentro, que está afuera y que está más calmadamente viendo, puede llevarte ese consejo. Es tu decisión aceptarlo o no, pero es mi obligación por la palabra llevar ese consejo. Segunda razón, porque a veces sencillamente tenemos que darlo porque ninguno de nosotros tiene todos los dones. Al ninguno de nosotros tener todos los dones, se hace necesario el que nos ayudemos y nos aconsejemos unos a otros. Porque en un momento dado yo voy a necesitar que tú me des ese consejo porque tienes un don que es muy fuerte en ti y que yo no lo tengo. Qué hermoso entonces cuando en ese momento que nos aconsejamos mutuamente se cumple lo que dice la palabra que Dios quiere en el cuerpo de Cristo. Ese entrelazarnos, yo veía esto y créeme que yo lo que veía era la perfección del cuerpo de Cristo. Cuando llegamos a entrelazarnos realmente de una forma tan linda y tan especial, que es lo que hace poderoso el trabajo en equipo. Porque ciertamente no podemos trabajar desligados los unos de los otros. Es bien importante el consejo, pero el buen y sano consejo. Un día mientras estaba orando en mi casa, venía a mi mente y a mi corazón Adán y Eva. Dios me lo mostraba como un ejemplo de trabajo en equipo. Y más que un ejemplo de trabajo en equipo, me lo mostraba como ese primer equipo terrenal que Dios instituyó aquí en la tierra. Y te explico por qué. Debo decirte que esto es una ilustración que Dios me daba, no es una enseñanza de ese momento. Pero Dios sí me mostraba que era un equipo porque Eva salió del costado de Adán. En ese momento en que Eva sale del costado de Adán, ya se estaban constituyendo como un equipo de trabajo. Dios les había dado una tarea y les había encomendado algo grande y poderoso. Así que tenían una meta, un fin por el cual trabajar. En el momento dado en que Eva le da de la fruta prohibida que ellos no debían comer, ese momento me lo mostraba el Señor como el momento del mal consejo. Un mal consejo. Como en un equipo de trabajo debe haber confianza entre sus miembros, Adán tomó la decisión de aceptar ese consejo, pero era un consejo equivocado e hizo lo que Eva le habló y probó de la fruta prohibida. Ilustrando esto como un mal consejo dado, puedes lograr ver la importancia que tiene el que podamos darnos unos a los otros el buen consejo, el sabio consejo que viene buscado en oración y de acuerdo a la palabra de Dios. Lo necesitamos, pero ciertamente es bien importante la forma en que lo vamos a dar y que lo busquemos en oración. Amén. Como segundo punto, ahí mismo te comenté que veía en esos textos sumisión mutua. Es esa obediencia mutua, es ese siempre ser siervos. ¿Por qué me resaltaba esto? Porque fíjate que Esther estaba en una posición superior a él, a Mardoqueo. Y Mardoqueo estaba dándole unos mandatos, consejos, que ella sí adquiría. ¿Sabes? Él daba el consejo, pero en el momento en que ella aceptaba ese consejo, lo ejecutaba, se dejaba guiar, era en ese momento en el cual ella demostraba su carácter de sierva, el ser obediente. Cuando al final del texto de Esther, capítulo 2, versículo 20 que leímos, decía al final, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. La primera vez que yo leí ese texto hace muchísimo tiempo atrás me impactó de tal forma esa frase, como cuando él la educaba. A mí me encanta el hecho porque fíjate que ella era reina y ella lo tenía todo a sus pies, pero como cuando él la educaba. Cuando él la educaba a ella, una joven huérfana, ¿cómo estaría ella? Deseosa de aprender, sencilla, humilde, receptiva, queriendo escuchar, queriendo aprender. Y ella en una posición de reina, así mismo se mantuvo, sumisa y obediente, siguiendo los consejos e instrucciones como cuando él la educaba. Y así siempre debemos mantenernos. Si Jesús así lo hizo, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Él nos dice en su palabra que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él estaba sometido y estaba en obediencia. Así hemos de estar cada uno de nosotros, para la gloria de Dios, haciendo siempre lo que nos ha encargado. Dice Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nos dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esther aceptó el mandato, Esther se dejó guiar, se mantuvo siendo sumisa y siendo obediente. Así hemos de mantenernos cuando trabajamos en equipo. Leamos ahora para el segundo punto que te quiero traer, Esther capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Lee la palabra. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. El segundo punto que te quiero traer en esta mañana, que es importante tener en el trabajo en equipo, es que los miembros de un equipo se cuidan y se cuidan mutuamente. Cada día, dice allí, cada día, significa con persistencia. Mira que él la había criado y ella estaba en una posición de reina. ¿Qué podía tal vez necesitar ella? Tal vez nada, lo tenía todo en un palacio. Pero él se mantenía junto a ella, no la dejó sola. Como un equipo de trabajo, siempre debemos estar cuidando de la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la palabra misma nos lo manda. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 nos dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No lo hacemos solo porque sí, es que la palabra de Dios nos manda a que como cuerpo de Cristo cuidemos de las necesidades de los unos por los otros. ¿Y por qué debo cuidar de las necesidades de mi hermano, aparte de las razones obvias? Porque imagina que estamos en un equipo y estamos trabajando bajo una meta común. Es importante que alcancemos la plenitud de esa meta. Yo voy a cuidar y me voy a preocupar de cuidar por mi hermano. ¿Por qué? Imagina que nuestra meta común es formar un gran rompecabezas. Cada uno de nosotros somos portadores de una pieza de ese rompecabezas. Puede ser que yo haga mi trabajo excelente, que lo haga de acuerdo a como Dios quiere, siguiendo sus mandatos, siguiendo su orden, buscado todo en oración y cumpla con mi trabajo. Pero no se puede quedar ahí. Deposito la pieza, mi pieza que debía entregar en ese rompecabezas. Pero si mi hermano no cumple con su parte, no logra entregar esa pieza de ese rompecabezas, yo nunca voy a poder disfrutar de la plenitud de esa acción que debemos cumplir. No voy a ver el rompecabezas completo formado, por mejor que haga mi trabajo. La plenitud de la bendición de esa meta que debo alcanzar y que Dios ha determinado por la cual trabajemos, depende de que cada uno de los miembros del equipo haga la parte de su trabajo. Es ahí el por qué debemos cuidarnos unos a otros, más allá de que sencillamente lo haga, pues por obedecer la palabra. Sí, lo voy a hacer por obedecer la palabra en amor a Dios, pero porque sé que de ello depende el que alcancemos la plenitud de la meta que Dios ha determinado para con nosotros. Amén. Le damos el crédito, el mérito a quien lo tiene. Este es el tercer punto que podía ver cuando leía el libro de Esther. ¿Y por qué te traigo esto? Vamos a Esther capítulo 2, versículo 22. Dice allí la palabra, Esther capítulo 2, versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando está ese texto bíblico allí, ese en nombre de Mardoqueo, lo que le dijo en nombre de Mardoqueo era lo que te contaba en un principio. Mardoqueo, en un momento dado, descubrió una conspiración para matar al rey. Él fue ante la reina Esther porque sabía que la vida del rey estaba en peligro para que se lo contase al rey. ¿Cómo lo hizo la reina Esther? En nombre de Mardoqueo. Cuando yo leía ese en nombre de Mardoqueo, para mí significaba, y lo que veía y Dios me ministraba, era que ella lo dijo tal y como Mardoqueo se lo dijo. Así que ella, estando en una posición de reina, ella podía tener la libertad de decirle al rey, descubrí esto, estás en peligro de vida, como si ella lo hubiera hecho, si ella lo hubiera descubierto. Pero no, ella lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces esto me hablaba de integridad, de decir la verdad, de no hablar medias verdades cuando estamos trabajando en un equipo. Así que dar el mérito o el crédito a quien lo tiene. ¿Sabes qué? Esto abre muchísimo la puerta de la confianza entre los miembros de un equipo. Cuando sabemos que estamos trabajando en sinceridad y hablando la verdad entre nosotros. Bendito eres, Señor. Integridad. Cuando le doy el mérito a quien lo tiene, estoy siendo íntegro, como nos dice la palabra en Efesios 4:25. Lee Efesios 4:25. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ciertamente, hablar la verdad entre nosotros también nos los manda la palabra. Así que ciertamente sí debemos hacerlo. Recuerda que abre la puerta de la confianza en medio de nosotros y al haber esa confianza vamos a tener una libertad mayor para fluir en medio del trabajo en equipo y vamos a terminar haciéndolo aún más gozoso, no levantando puertas, no levantando paredes de desconfianza entre nosotros, con toda la libertad para trabajar. El siguiente punto que te quiero traer se encuentra en Esther 4, capítulo 4, versículo 13 al 14. Me gustaría que me acompañaras a leerlo. Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. Lee la palabra. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué este último punto? No te he dicho cuál es. Este último punto es, necesitamos ser confrontados, necesitamos que nos hagan chocar con la realidad. Este es el cuarto punto o elemento necesario en medio de un trabajo en equipo. En este texto que acabamos de leer, se da en el momento dado en que Mardoqueo acude a la reina Esther y por medio de un intermediario, no lo habló directamente con ella, pero por medio de un intermediario le hizo saber del peligro al cual estaba expuesto el pueblo judío. La primera reacción de Esther, sabrás que fue de temor, porque en ese momento dado lo que le hizo saber lo primero a Mardoqueo era que ella estaba consciente y que él estuviera consciente que cualquier persona que se presentara delante del rey sin haber sido llamado, ello sería causa de muerte. Así que denotaba que su primera reacción fue de temor. ¿Qué fue necesario que Mardoqueo hiciera? Confrontarla. Ellos estaban trabajando juntos como equipo y si ella no hacía la parte que le tocaba, había el peligro de que el pueblo judío no fuera salvo. ¿Has perdido tú de vista alguna vez el por qué y para qué estás donde estás? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y sé que tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez. Entonces necesitamos que alguien venga y nos haga reaccionar. Este punto de necesitamos ser confrontados a lo que se refiere es un hacernos reaccionar, un mira, reacciona, te toca a ti, es tu turno de trabajar, acelérate en tu trabajo. Mardoqueo la confrontó con tres cosas. Mardoqueo la confrontó con la realidad de que, aunque no se sabía que ella era judía, aún así su vida estaba en riesgo y podía morir igual que cualquier otro judío. Eso como primer punto. Con lo segundo que la confronta era que estuviera consciente que si ella no lo hacía, la solución llegaría de alguna otra parte. Respiro y liberación llegará de alguna otra parte para el pueblo judío. Si no somos obedientes a lo que Dios está determinando, a lo que Dios nos está llamando que hagamos, Él necesita que su propósito sea cumplido. Y si necesita que su propósito sea cumplido y yo no le quiero obedecer, va a levantar a otra persona para hacerlo. Porque Él es fiel a su palabra, no es fiel a lo que yo quiera o no quiera hacer, es a su palabra. Y porque es fiel a su palabra, cumplirá su propósito. Pero ¿sabes qué? Dios lo que quiere es que tú seas parte de su equipo. Es a ti a quien quiere en medio del equipo de trabajo, porque te quiere bendecir al momento de que te utiliza. Cuando eres su instrumento, Dios te bendice, das bendición a otros, pero también Dios te bendice. Por eso necesitaba Esther ser confrontada con su realidad. Recuerda que es a ti a quien Él quiere. Confrontar no es para mal, confrontar es para bendición, para que no perdamos nuestra bendición. Lo tercero con lo cual la hace recapacitar es que tal vez precisamente para ese momento en donde estaba en peligro la vida del pueblo judío, era para lo cual ella había sido llevada al palacio. Era necesario que ella entendiera y comprendiera los tiempos del Hay un momento en el cual Dios ha determinado que debemos actuar. Mardoqueo necesitaba que ella pudiera entender con toda claridad que muy posiblemente ella había sido llevada al palacio para junto a Mardoqueo lograr la victoria, la salvación del pueblo judío. El resultado de aceptar esta confrontación, porque ciertamente ella lo escuchó y ella la aceptó, Esther caminó. Esther se decidió y entonces fue ella la que empezó a dar órdenes. Hasta ese momento habíamos escuchado a Mardoqueo dándole órdenes, pero en ese momento que ella acepta, que ella se da cuenta, ella empieza a darle órdenes a él. Le dio la orden de que fuera y ayudara. Él junto a todo el pueblo judío, lo mismo haría ella durante 3 días. Al cabo de esos 3 días de haber hecho ayuno, entonces, solo entonces ella acudiría ante el rey, dispuesta, como dice la palabra, si perezco, que perezca, con temor y temblor, pero decidida a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el resultado de cuando aceptamos la confrontación, cuando estamos trabajando en equipo, que es una confrontación para hacernos reaccionar, es que entiendo, acepto mi llamado y camino en él. Y no pierdo de vista el tiempo justo de Dios para actuar. El último punto que te quiero traer, así como el libro de Esther, sabrás que en ningún momento habla literalmente de Dios, no te lo menciona, pero este punto que también te quiero traer, último, tampoco está tan literalmente en el libro de Esther, pero Dios sí me lo mostraba, así mismo como no se habla de él, de Dios en el libro de Esther, tampoco se habla del amor, pero ciertamente sí había amor en medio de ese trabajo que estaban realizando Esther y Mardoqueo. ¿Por qué había amor? ¿Y por qué el amor imprescindible como último punto para trabajar en equipo? Porque todas las cosas hemos de poderlas hacer con amor. Había amor porque hubiese dicho Esther al rey las cosas como fueron cuando Mardoqueo descubrió una conspiración para matar al rey. Y había amor porque había amor, Esther dijo las cosas como fueron. Esther fue íntegra en ese momento porque había amor. Hubiera Esther obedecido y seguido las instrucciones de Mardoqueo cada vez que él le daba una orden o le daba un consejo. Porque había amor en ella, Esther se dejaba guiar. Hubiese hecho reaccionar Mardoqueo a Esther de que era el momento para el cual había sido llevada al palacio para interceder por el pueblo judío. Porque había amor, ella reaccionó ante la confrontación que él le llevó para que ella no perdiera su bendición. Esa era la intención, que ella pudiera reaccionar, hiciera el trabajo que Dios les estaba llamando a hacer. Sabes, es imprescindible el amor, porque por amor es que me das el consejo, por amor me confrontas, por amor me cuidas, pero con ese mismo amor yo acepto el consejo. Con ese mismo amor te escucho cuando tienes algo que decirme. Con ese mismo amor acepto el ser confrontada cuando es necesario hacerlo, de un lado y del otro, con el perfecto amor del Señor. Y cuando te digo en este punto último que es una prioridad el amor, que hay que trabajarlo y permitir que fluya. No te digo que dejemos de hablar de santidad, de obediencia o de seguir los mandamientos de Dios. Fíjate que Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que demuestro el amor de Dios cuando sigo en obediencia a sus mandamientos. Me dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí cuando guardo su palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado en mí cuando guardo su palabra. A lo que me lleva ese texto es que mientras yo haga lo que está aquí determinado en su palabra, el amor de Dios se va a ir perfeccionando en mí. El amor de Dios que necesito dejar fluir cuando estoy trabajando en equipo para que todos los trabajos se den, no de una forma externa, sino de corazón. Podamos alcanzar la finalidad que Dios quiere, en la forma plena que Dios quiere, porque es hecho, es cimentado en el amor de Dios. Cuando vas a la palabra y buscas por qué es la prioridad el amor, vemos en Mateo 22, capítulo 22, versículo 37, que nos habla allí sobre la prioridad del amor. Mateo capítulo 22, versículo 37, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es una prioridad el amor al Señor ante todas las cosas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay una prioridad en el amor y no desechamos la obediencia, la santidad, ni todos los mandamientos que están estipulados en su palabra. Es que Dios quiere que crezcamos y permitamos que fluya ese amor en nosotros para que así sea como trabajemos. Hay un mandato del amor en todo lo que hacemos. Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Pablo estaba allí hablando a los colosenses y le dice, sobre todas estas cosas, ¿sabes de lo que estaba hablando? Hablaba de misericordia, hablaba de paciencia, hablaba de perdón, de humildad, de benignidad, sobre todas esas cosas el amor. Por tanto, el amor, el vínculo perfecto que nos une. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Lo que te hablo es de prioridades, la prioridad del amor de Dios para trabajar en equipo y poder alcanzar lo que Dios quiere. Ciertamente es hermoso tener un alto respeto por la verdad y no vamos a dejar de hablarla porque estaríamos siendo desobedientes al Señor, pero Dios quiere que en todo momento la hable con amor, expresada en amor. Hablarlas en amor de un lado y del otro lado recibirlas también en amor. Debemos dejar fluir el amor de Dios en nosotros. Un día estaba en una tienda y esa oración, deja fluir el amor de Dios en ti, no se apartaba de mi corazón. Una y otra vez sentía ese deja fluir el amor de Dios en ti. De momento pensaba en si fuese ese el título de este mensaje, pero no, sabes, Dios estaba hablando directamente a mi corazón, a mi persona, no tenía que ver en realidad con el mensaje, aunque sí te lo estoy compartiendo en este momento. Me decía Dios, deja fluir el amor de Dios en ti, el amor está, pero hay que dejarlo fluir. Lo dejo fluir cuando hay un corazón limpio y sano en mí. Un corazón limpio y sano, ¿de qué cosas? De muchas cosas. No te las voy a enumerar, sí te voy a hablar de mí. Sabes, cuando llegué a los caminos del Señor, tenía lo que yo le llamaba un corazón endurecido. Así llegué a los caminos del Señor. ¿Por qué yo decía que tenía un corazón endurecido? Porque antes de conocer al Señor, hacía obra buena. No tenía al Señor, pero sí hacía obra buena. Ayudaba y hacía muchas cosas por ayudar a las personas. con un genuino amor en mí, aunque no tenía al Señor aún en mi corazón, pero fluían ciertamente de una forma genuina y con amor por las personas y con gusto y placer en lo que hacía. Pero ¿sabes qué? En un momento dado y por diferentes circunstancias, todo eso que hacía se derrumbó en mí por una serie de cosas que pasaron en mi vida. Y seguí haciendo buena obra, seguí ayudando a las personas, sí lo hice, pero ¿sabes qué? Ya había en mí un corazón diferente, porque lo que ocurrió fue que me desilusioné o me desencanté de las personas en el sentido de lo que único que me permitía ver era la parte negativa. Lo único que me permitía ver era que cuando hacía algo por alguien, lo que veía era el interés o la mentira, y me desilusioné de las personas. Seguía haciendo cosas buenas, pero ya no las estaba haciendo con el mismo corazón. Entonces, Dios, cuando llegué al Señor, de inmediato sabes que sanó mi corazón, porque Dios hace las cosas, Dios hace las cosas perfectas, y cuando vienes a sus caminos, sabes que de inmediato hace una obra hermosa en ti y te sana de lo más que es importante en ti. Dios me sanó, pero ¿sabes qué? También yo rechacé esa sanidad. ¿Sabes por qué la rechacé? Porque aunque Dios me la había otorgado en un momento dado, te lo puedo explicar de esta manera. En lo físico, cuando yo voy a la playa, yo nado en la orilla. Yo te digo que nado en la orilla porque yo nado, que yo sepa que puedo tocar fondo, no en lo profundo. Eso en lo físico. Pero si hablamos de en lo espiritual, con lo que te estoy trayendo, de la sanidad que Dios hace a nuestro corazón, que cuando Dios nos sana, Él entierra en el fondo del mar todas esas cosas, todos nuestros pecados, los entierra en el fondo del mar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo hacía? Que aunque no sabía nadar en lo físico, en lo espiritual me iba al fondo del mar. Ahí nadaba perfectamente, iba y sacaba todo lo que Dios ya había sanado en mí. ¿Para qué? Para volvérmelo a enganchar, para volverme a preguntar, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hacen estas cosas, Señor? Yo rechazaba la sanidad de Dios. Era testaruda. ¿Sabes? Debo comentarte en este momento algo que no te dije al principio y te lo quería decir cuando ahora hablo de testaruda. Hay un punto, y hago un paréntesis aquí, que Dios me ministró mucho en un principio cuando empecé a leer su palabra. Y es que cuando empecé a leer el libro de Esther, me dije, cada vez que lea uno de los versículos, voy a hacer un alto cuando aparezca alguna de las referencias para leer lo que decía allí la palabra. Cuando empecé a leer el libro de Esther, decía, aconteció en los días del reinado del rey Asuero, el Asuero que reinó sobre 120 provincias, desde la India hasta Etiopía. Al final de ese texto aparecía una referencia que me llevaba a Deuteronomio 9:1. Necesito compartirte esto en este momento, pero no perdamos el punto que te estaba trayendo. Cuando voy a Deuteronomio 9:1, me mostraba allí el Señor que lo que hablaba era de las rebeliones del pueblo de Israel. Hablaba Dios al pueblo de Israel de cómo ellos pasarían el Jordán para alcanzar la tierra prometida y dominarían sobre los pueblos que allí Dios ponía por delante de ellos. Alcanzarían la victoria. Pero ¿sabes qué? Durante todo ese caminar les recordaba a Dios que habían sido rebeldes por cuanto no les habían obedecido en sin número de ocasiones y habían sido duros de servir. Duro de servir es testarudo. Y cuando te mencioné que había sido testaruda con la sanidad del Señor, el pueblo de Israel fue testarudo, gloria a Dios. Y cuando yo leía esa palabra en Deuteronomio 9:1, yo de momento no veía la relación con lo del rey Asuero siendo gobernante sobre tantas provincias. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida, entonces entendí lo que eso significaba. Y lo que significaba era que Dios estaba ministrando a mi vida, que así como el pueblo de Israel había sido desobediente en muchas ocasiones a su palabra, en sin número de ocasiones, duro de cerviz, así mismo había sido yo en sin número de ocasiones desobediente por cuanto no le había obedecido a lo que estaba mandando, por cobardía o por las razones que fueran, ¿sabes? Pero Dios aún así permitió que el pueblo de Israel alcanzara la bendición por dos razones: por la impiedad que había en ese pueblo sobre los cuales ellos dominarían, y por la promesa que le había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel a su palabra, no es fiel a mí. Y eso lo que me ministraba era que no iba a estar aquí delante de ti en este día por mis méritos o porque Dios me estuviera haciendo justicia con algo, sino porque Dios es tan fiel a su palabra que se le interesa que esos propósitos que Él ha determinado en tu vida y en mi vida, que Él ha preparado de antemano para que andemos en ella, como dice la palabra, se cumplan y los alcancemos. Por eso no se cansa de traer bendición a nuestras vidas. Por ello, y vuelvo y te retomo en el tema, aunque yo rechazaba esa sanidad del Señor, Él no se cansó de tocar a mi puerta, pero tuve que tomar la determinación de decirle: no, Señor, ya no rechazo más la sanidad que tú sí has dado y sí has depositado. Así que me tuve que poner las pilas para permitirle a Dios que esa sanidad sí la tuviera y sí la estuviera ejerciendo. Un corazón limpio agrada a Dios. Mateo nos habla de las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuán importante el que mi corazón esté limpio para poder alcanzar el ver al Señor. Cuán importante que mi corazón esté limpio y sano de todo, de todo, de todo, para que yo permita que el amor fluya cuando estemos trabajando en equipo. Cuando permito que ese amor fluya libremente, cuando estamos trabajando en equipo, todos los demás elementos anteriores que te mencioné, el consejo, la sumisión mutua, el cuidarnos unos a los otros, se dan de una forma tan hermosa y tan genuina que la meta es fácilmente alcanzable, porque estamos perfectamente entrelazados. ¿Por qué? Porque estamos equilibrados con el perfecto amor de Dios en un corazón sano, en un corazón limpio. Por ello es que te digo: deja fluir el amor de Dios en ti, en un corazón limpio. Así podemos tener un equipo saludable que agrada al Señor y que puede alcanzar la victoria a la meta que Él ha determinado. Concluyendo, ¿por qué entonces vencieron Esther y Mardoqueo? Vencieron porque aceptaron mutuamente los consejos. Vencieron porque estaban bajo sumisión mutua. Eran siempre siervos. Vencieron porque se cuidaban, se protegían mutuamente. Vencieron como equipo de trabajo porque le daban el crédito a quien lo tenían. Hablaban verdad, eran íntegros. Ellos vencieron porque permitían entre ellos la confrontación que bendice, que te ayuda, no la que te señala, sino la que te hace reaccionar. Y también vencieron porque había amor en medio de ellos. Amor, el vínculo perfecto que nos une cuando estamos trabajando en equipo. ¿Qué nos falta aún? Para lo que nos falta, vamos al versículo que te mencioné al principio. Esther, capítulo 9, versículo 2. Lee la palabra allí. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Esto me ministraba sobre dos cosas. Fíjate que dice: se reunieron, y más adelante, nadie los pudo resistir. Ese "se reunieron" me mostraba a mí como habían dos edictos corriendo a la misma vez. Había un edicto que era en contra del pueblo judío para que ellos vieran muerte. Había otro edicto que el rey había hecho en favor del pueblo judío, que fue el que Esther consiguió por medio de la intercesión que hizo a favor del pueblo, para que en ese día, según nos dice Esther 8:11, los judíos se reunieran y estuviesen preparados para la defensa de sus vidas. El rey había hecho un primer edicto en contra de los judíos para que ellos vieran muerte. Aquel primero, él no lo podía revocar porque como rey, aún así no podía hacerlo. Pero lo que él sí hizo fue un nuevo edicto, un edicto en donde le daba el permiso y la autoridad a los judíos en que ese mismo día que ya estaba señalado en el edicto anterior, ellos se levantaran y se defendieran. Te pregunto, si nos alertan de que nuestra vida está en peligro y nos dan el permiso y la autoridad para defendernos, no nos quedamos de brazos cruzados, algo para defendernos. Entonces, cuando hablaba allí, esos se reunieron. Lo que me ministraba era, se organizaron. Tuvieron oportunidad para buscarse, para reunirse y para ver cómo iban a defender su vida en ese día. Tuvieron que haber desarrollado un plan para hacerlo. Por tanto, entonces, se organizaron. Sí, Dios estaba con ellos y esa organización, ese tiempo que ellos tuvieron para poderse organizar junto a todo lo anterior que te mencioné, fue lo que hizo que tanto Esther como Mardoqueo alcanzaran la victoria. Decía ese texto, nadie los pudo resistir. ¿Cuál es la conclusión de cuando estamos trabajando en equipo bien concertados y bien entrelazados? Nadie los pudo resistir. El enemigo ya no tuvo más parte ni suerte porque ellos habían tomado la determinación absoluta de trabajar bien entrelazados como un equipo, con todos los elementos necesarios poniéndolos a funcionar. La Reina Valera nos dice, nadie los pudo resistir, pero si buscas otras versiones de la Biblia vas a encontrar, nadie podía oponérseles. Nadie podía combatirlos. El enemigo ya no tenía más parte ni suerte. Por tanto, entonces, la bendición estará determinada por cuán bien trabajamos en equipo. Esther y Mardoqueo se mantuvieron fieles haciendo el trabajo que Dios le había encomendado a cada uno de ellos, no importando las circunstancias, cada uno aceptó su llamado para trabajar. ¿Para trabajar por qué? Por la salvación del pueblo judío. A nosotros no, Dios nos demanda trabajar, ¿por qué? Por la salvación de las almas que se están perdiendo y que necesitan que cada uno de nosotros nos dejemos utilizar como instrumentos, así como Esther y Mardoqueo, para la salvación de esas vidas, para traer paz y calma a esas vidas que se están perdiendo. Me dice la palabra en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay mucho trabajo y pocos obreros, pero yo te digo que no tiene que ser así. Yo no sé si tú eres Esther o si eres Mardoqueo, sé que posiciones opuestas para todos no hay. Lo que sí sé es que hay mucho trabajo en el Señor, que hay una parte que tú has de realizar porque como miembro del cuerpo de Cristo, cada una de esas partes sí tiene algo importante que hacer y Dios quiere que tú lo hagas. No importa el trabajo que Dios esté llamando que tú hagas, hazlo y hazlo con orgullo. No importa dónde estemos, lo importante es hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer a cada uno de nosotros, pero con una unidad de propósito, sentirnos orgullosos en ello. Sabes, la última pieza que nos estaría faltando aquí eres tú. Eres tú si no has tomado la determinación aún de trabajar en equipo junto a nosotros, junto a tu iglesia. Dios quiere que seas tú el que esté en su equipo de trabajo. La última pieza que es imprescindible para todo lo demás, que sí está corriendo y sí se está dando, eres tú. ¿Sabes? Porque puede ser que Dios tenga que acordarnos que si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Así que si callamos y no trabajamos y no tomamos la determinación de ser parte de ese equipo que Dios quiere que integremos para la meta que Él ha determinado, aun si no lo hicieras, Dios va a cumplir su meta. Pero lo importante es que recuerde que Dios a quien quiere es a ti. Dios a quien quiere en medio de su equipo de trabajo es a ti y eres importante para Él. Olvida todo lo demás y toma la determinación de trabajar por lo que Él ya ha puesto en tus manos. ¿Sabes? Porque Él es fiel a lo que ha prometido. Hay un comentario curioso que encontré mientras estaba estudiando esto. ¿Sabes? Ese día en que debían ejecutarse ambos edictos, el día 13 del mes duodécimo del mes de Adar, esto en el calendario hebreo. Cuando me pongo a curiosear, este día era el día en el cual el pueblo alcanzaría su bendición, habiéndose determinado en hacer todo lo que Dios les había demandado, salieron a defender sus vidas, es decir, a cumplir el propósito que Dios quería para con ellos. Ese fue el día de su bendición, el día de su salvación. Yo digo que la palabra y lo que ellos hicieron fue defender sus vidas y alcanzar la victoria. Yo digo que ese momento y ese día fue el día en que el pueblo salió decidido, unido, entrelazados, organizados y con todas las condiciones determinadas por Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa que Dios había puesto sobre ellos. Y el dato curioso que te quiero mencionar es que ese mes duodécimo, que es equivalente al mes de Adar en el calendario hebreo, para nosotros sería equivalente a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo. Y sabes, iglesia, estamos en el mes de marzo. Ya una y otra vez nos ha dicho, te quiero a ti, avanza y camina. Dios te lo vuelve a decir y no es algo nuevo. Este es tu tiempo, iglesia, y en verdad Dios quiere que unidos y entrelazados caminemos en el propósito que Dios ha determinado. Dios te ama y quiere verte, pero sabes, lo más importante es que a quien quiere es a ti como parte del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque quiere que aún le conozcas más al ver cumplida la bendición en tu vida, la bendición para esta casa, para esta iglesia. Le damos la gloria y la honra a Dios porque Él se ha determinado fielmente en que tú y yo alcancemos nuestra meta, que es trabajar para Él, iglesia. No detengas más su llamado, como yo misma he determinado no detener más el llamado de Dios. Somos nosotros los que nos ponemos tropiezos en nuestro camino y los que a veces nos atamos los pies y nos negamos a lo que Dios nos está diciendo. Yo me he determinado no hacerlo más. Por eso acepté este llamado para el día de hoy, para traerte esta enseñanza.